Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Seguimos en este segundo programa dedicado a la música psicodélica con Holy Modal Rounders, grupo de música folk estadounidense, originalmente un dúo formado por Peter Stamfer y Steve Weber, quienes empezaron a actuar juntos en el Lower East Side, en la ciudad de Nueva York a principios de los años 60. Su mezcla única de música del renacimiento del folk y psicodelia les granjeó un seguimiento de culto desde finales de los años 60 hasta finales de los 70. Durante algún tiempo, el grupo también incluyó en su formación al dramaturgo y actor Sam Shepard. Después de abandonar The Fugees, los Rounders se reagruparon incorporando a Sam Shepard y Lee Crabtree para grabar su tercer álbum, Indian War Whoop, del año 1967, y aparecieron en la obra de Shepard, Forensic. Su cuarto álbum, The Moray Hills Eat the Holy Modal Rounders, grabado en 1968, incluyó la canción Bird Song, esencialmente la canción de Ray Price, You Don't Me Wrong, con las letras modificadas, que apareció en la película de Dennis Hopper, Easy Rider. Escuchemos a continuación una muestra de estos dos discos anteriormente mencionados de Holy Modal Rounders. Some suddenly music in. Suddenly. Gosh, Crash. You think we'll ever get out? Acapulco, Crash, huh? Hey, Crash. I really don't know, Jimmy. It kind of seems as if we'll never make it, but. Bend over, boy. Oh, Ugh! Yeah.

cold and the jackhammer in the sink, whipping up my brain. Feels like I've a letter for torrential rain, torrential rain. Thirteenth Floor Elevators fue una banda pionera de la música psicodélica formada en Austin, Texas, Estados Unidos, por el guitarrista y vocalista Rocky Erickson, Tommy Hall y el guitarrista Stacy Sutherland, que existió desde diciembre de 1965 hasta 1969. Durante su carrera, la banda lanzó 4 LPs y 7 sencillos para la discográfica International Artists. Esta banda de Texas, creada en 1965 en Austin, fue el primer grupo musical en implementar el efecto de las drogas a sus canciones. Tuvieron un éxito temprano con el single You Are Gonna Miss Me, al que siguió el álbum The Psychedelic Sounds of the Third Floor Elevators del año 1966. La banda se desintegró tras publicarse Bull of the Woods, disco en el cual Rocky Erickson tan solo canta en tres de las pistas. La ruptura fue debida a que Rocky fue condenado por posesión de drogas, marihuana, y para evadir una larga estancia en la cárcel se declaró mentalmente incapacitado y se le recluyó por 3 años en el hospital psiquiátrico Rusk State Hospital. La banda siguió grabando Bull of the Woods sin su presencia. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de este disco. Sure. Otro de los primeros grupos psicodélicos fue The Deep, efímera banda estadounidense de rock psicodélico formada en Filadelfia, Pensilvania, a mediados de la década de 1960. La información sobre la banda es escasa y la identidad del único miembro se sabe con certeza, la del guitarrista, cantante y compositor Rusty Evans. Solo publicaron un álbum, Psychedelic Moods, grabado en agosto de 1966. Escuchemos a continuación algunos temas de este disco. Blue, black, purple, black, orange, yellow, funny fellow, white, brown, big town. Orange red, pink bed, ochre tan, yellow man, Jesus saves, violet red, green red, Tommy dead, blue green, yellow stream, Spanish black, golden eye, pearly white, out of sight, gray flannel, TV panel. Chapel pie, oh my! Oh my! Wow! Fingernail, emerald tail, brown shoes, shot shoes, snack sack, thumbtack, push dive, throw a dive, tippy toe, skid row, bobber pole. Polka dot, mine rot, jingle bell, William Bell, silver spoon, black lagoon, blue, black, purple neck, whoa, orange fella, bunny fella, white. Beekeeper. spears, weaving in, weaving out of my ears. The ether. Thank you. has a funny colored ribbon playing love bits out of tune. It must have gotten mended by the psychedelic moon. What a weirdly lighted prism is coruscating in the night. I think its lens unfolded from a culinary light. Psychedelic moon. This magic glow may never end or ravel off its feet. Like organ bows, its vows depend on rosebuds in the air. And if all the stars at noon, there's no reason I can't love you. Keep the psychedelic moon. Cattle send you on a trip to who knows where, but having gone on trips for life from here to nowhere, what illusions can't you lose, man? You got no choice but to choose, man. So well, man, now you're gone. Your mind is opening like an open road. Return to your curse that open and fold like a bunch of tripping waves that can't unload. You gotta let go sooner, else flying fish with neon golden skins and red neon lit eyes. Hard to get to sharp knife bends. The walls are breathing like sweating flesh. The TV chair's got midget legs, and now it's stretching like a giant's mouth until you whine and bend. You fall out tonight and suddenly dig the beauty of the dark, exploding all your ego's hang-ups into soul peace that fires your spark. What illusions can you lose, man? You made your choice to choose, man. Wow! The walls are breathing like sweating flesh. The TV chair's got midget legs, and now it's stretching like a giant's mouth until you whine and fade. Falling into night and suddenly dig the beauty of the dark, exploding all your ego's hang-ups into soul peace that fires your spark. What illusions can you lose, man? You made your choice to choose, man. Yeah. El reputado Frank Zappa fue un compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine italo-estadounidense. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, electrónica y música concreta, entre otras. Además, se encargó de la producción de más de 70 álbumes que grabó con The Mothers of Invention y en solitario. Freak Out fue el álbum de debut de The Mothers of Invention, liderada por Frank Zappa,

time you hear something we'll say, he wants to go and do you in, cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing again, but I bet there won't be many left to see it really end, cause the fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right, and if a million more agree, there ain't no great society as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. And unless your uncle owns the store, you know that five and every four just won't amount to nothing more. They'll watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son. Don Van Vliet, nacido como Don Glenn Vliet y conocido como Capitán Beefheart, fue un músico de rock y pintor estadounidense originario de California. Su trabajo musical lo realizó acompañado con una banda llamada The Magic Band, que estuvo activa desde mediados de los 60 hasta principios de los 80. Van Vliet principalmente dirigía la banda y tocaba la armónica, y ocasionalmente el saxofón y el teclado, de manera amateur e influenciado por el free jazz. Sus composiciones se caracterizaban por extraños cambios de tiempo, ritmos cambiantes, disonancias y letras surrealistas. Capitán Beefheart se unió a la recién formada Magic Band en 1965, de la que rápidamente se hizo líder. Sus primeras referencias musicales giran en torno al blues y al rock, pero poco a poco, renombrados como Captain Beefheart and His Magic Band, adoptan una aproximación más experimental. En 1969 aparece su disco más conocido y a la vez más aclamado por la crítica, Truth Mask Replica, producido por Frank Zappa y que es actualmente reconocido como una obra maestra rupturista e influyente en el devenir de la música rock. Escuchemos a continuación algunos temas de Captain Beefheart and His Magic Band. Well, I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, sun out in the sky. Well, we ran all day with the moon.